15, versículo 20, allí leemos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Queridos hermanos, estamos felices adorando a Dios en libertad en este día de sábado, en medio de estas noticias de crisis económica y social, que no son más que principio de dolores, buscando nuestra certidumbre, esa que le falta al mundo, nuestra certidumbre en la palabra de Dios. Es la única guía segura en este tiempo. Y es a ella a la que nos dirigimos en busca de consejos, de instrucción, para este tiempo especial en el que estamos viviendo. Y yo quiero compartir con vosotros esta mañana la experiencia del pueblo de Israel, de la que tantas lecciones sacamos, y tan necesaria para nuestros días hoy, especialmente en el aspecto de la salud. Dice en Éxodo 15, 22, y os invito a viajar conmigo con la imaginación por el desierto del Sinaí. Dice Éxodo 15, 22, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¡Cuánta ilusión! Aquel pueblo de esclavos salir finalmente, siendo liberados, hacia la tierra prometida. ¡Cuántos proyectos! ¡Cuánta felicidad en aquella multitud de israelitas que experimentaban por primera vez la libertad! La libertad de la esclavitud de Egipto, pero primera frustración, 3 días andando, no hay agua. No sé si habéis andado alguna vez por un lugar desierto donde no haya agua. Un día se hace largo, pero 2 y 3 se agotan. Se agotan las reservas, hay animales, hay niños, hay ancianos, no hay agua. No íbamos a un lugar tan bueno. ¿Qué está pasando? Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Bueno, la prueba no acaba aquí. Finalmente ven un charco, un lago, una laguna llamada Mara. Ya por fin tenemos agua. Señor, gracias. Nos has probado durante 3 días. Hemos confiado en tu dirección. Hemos pasado sed, pero ahora encontramos agua. Van con toda la ilusión a beber el agua y el agua no era potable. Era agua amarga. ¿Os imagináis los lamentos de aquella gente? ¿Os imagináis a más de uno diciendo, Señor, ¿por qué nos pruebas tanto? No íbamos hacia la tierra prometida. ¿No nos ibas a dar aquella tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué ahora no encontramos agua? Ni siquiera agua, y cuando la encontramos no vale para beber. ¡Qué chasco! ¡Qué amargura! ¡Agua amarga! ¿Habéis bebido alguna vez agua amarga? Por mucha sed que tengas, cuesta de beber. Los israelitas murmuraron. Éxodo 15, 24. El pueblo se puso a murmurar contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? ¿A dónde nos traes? ¿Esto qué es? ¿Por qué tanta prueba, Señor? ¿Qué hace Moisés en esa situación? Lo único que puede hacer un hijo de Dios cuando enfrenta la adversidad, la dificultad, las pruebas, la amargura de la vida, la única reacción válida de un siervo del Señor es acercarse a Dios, clamar a Dios en la dificultad, clamar a Él como hizo Moisés. Moisés no se puso a construir un pozo de emergencia, ni a buscar un manantial escondido. Situación difícil, amargura, Moisés clamó a Jehová. No murmuró, no se quejó, no criticó, clamó a Jehová. Y Jehová le respondió, como siempre responde el Señor. No le respondió quizá como Moisés esperaba. Moisés esperaba ese milagro como podía haberlo hecho, como lo hizo después de que se abriera un torrente en medio de la roca. Pero Dios no le respondió así. Le respondió, pero de la forma en que él no esperaba. Dice Jehová, versículo 25, le mostró un árbol. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Jehová le respondió a Moisés de la forma que él no se imaginaba. Señor, tenemos sed, nos falta agua. Mira, aquí tienes un árbol. No, pero yo quiero agua. No, mira, Moisés, aquí hay un árbol. Usa el árbol. El Señor podía haber hecho tantos milagros en aquel momento. Podía haber abierto un río de agua en medio de la tierra seca. Pero quiso llamar la atención de Moisés y del pueblo hacia un árbol, una criatura vegetal, un remedio sencillo. El Señor quiso mostrar el poder endulzador de los vegetales, de los árboles. ¿Te ha endulzado la vida alguna vez un árbol? Sí, cuando estás sediento y caluroso y encuentras un árbol fresco y te pones debajo, ¡qué dulce! Una planta puede endulzar tu vida. El Señor responde. Responde como no imaginas, pero responde. Y responde usando remedios vegetales. Responde señalando hacia los remedios simples de la naturaleza. Las criaturas, bueno, un arbolito en medio del desierto pudo ser un canelo. Dicen, no creo que con un solo árbol hubiera endulzado todo el agua de una laguna, aunque el canelo, ciertamente, la corteza del canelo endulza el agua. Fue un símbolo del poder de los remedios vegetales sencillos para endulzar la vida del pueblo de Israel. Y fue una prueba para ese pueblo. Y por eso dice en el versículo 25, última parte, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó, una prueba. Y les dijo, como ha sido leído, si escuchas atentamente la voz de Jehová, si sigues sus consejos, si haces lo que el Señor te enseña para estar sano, no tendrás las enfermedades que tienen los egipcios. Si cambias tu estilo de vida, si reformas tus hábitos, tú que vas de camino hacia la Canaán terrenal, hacia la tierra nueva, hacia la tierra prometida, allí en Palestina, tú que vas de viaje, cambia tus hábitos. A los 3 días de salir, empieza el viaje reformando tu vida, limpiándote, cambiando tu forma de comer, incluso de asearte, de vivir. Empieza el viaje con una reforma de la salud. Y además, aplica una restricción dietética en tu comida. Una restricción en cantidad y en calidad. Y leemos en el capítulo 16, que entonces ya tenían agua, pero ahora se quejan de la comida. Y dice, ojalá hubiéramos muerto en el versículo 3 a manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Allí comíamos todo lo que queríamos, posiblemente no era tanto, pero ahora lo idealizaban. Comer hasta saciarse. Pero mirad lo que les dice el Señor a través de Moisés, versículo 4. Yo os haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Se ha acabado comer hasta saciarse. Comerás tu porción, la porción de un día. Una restricción, ni más ni menos. Nada de comer todo lo que tengas gana. Comeréis, vosotros que vais de viaje hacia el destino prometido, comeréis la porción de un día. Restricción en cantidad y en calidad. Y la porción de un día de maná. Vemos que en este viaje del pueblo de Israel, desde la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida en Canaán, hay un mensajero humano, Moisés. Dios utiliza a un ser humano caído, no a un ángel, no a un ser especial, a un mortal, pero que está en íntima comunión con el Señor. Utiliza, además de un mensajero humano, utiliza remedios vegetales, utiliza árboles, utiliza plantas. En tercer lugar, les propone un cambio en el estilo de vida, una reforma a ese pueblo que inicia un viaje tan fantástico. Y en cuarto lugar, les propone una restricción en la cantidad y en la calidad de los alimentos. Cuatro cosas que nos llaman la atención, hay muchas más. Un mensajero humano, remedios sencillos, cambios en los hábitos de salud y restricción en la comida. Eso ocurrió hace más de 3.000 años. Pero hace unos 160 años hubo un movimiento religioso extraordinario que formó un pueblo que iniciaba también su último tramo en el camino hacia la Canaán celestial, hacia la tierra prometida en el cielo. Un viaje extraordinario también iniciaron los adventistas, el movimiento adventista. A mediados del siglo XIX, aquel grupo de creyentes que con esa ilusión también, con esa fe, con esos proyectos tan hermosos de estar con Jesús, iniciaron su camino hacia el cielo. Al igual que los israelitas iniciaron su camino hacia la tierra de Canaán, los adventistas iniciaron un viaje. Y el Señor tampoco los dejó solos. Tuvieron amarguras, tuvieron chascos, tuvieron pruebas. Las tenemos hoy nosotros también. Ya deberíamos haber llegado al viaje, al destino prometido. Pero seguimos en el viaje. Y el Señor tiene para nosotros, al igual que lo tuvo para los israelitas, un mensajero humano. Un ser humano débil, una mujer sin instrucción especial, pero que estaba cerca del Señor y que fue la mensajera para este viaje especial hacia el cielo. Fue la que llamamos sierva del Señor, Elena White, que dejó escritos en tantos y tantos libros instrucciones precisas en nuestro camino hacia la tierra prometida celestial. Y al igual que en el pueblo de Israel, hay también en este viaje nuestro remedios sencillos de la naturaleza. El Señor pone delante de nosotros también, y a través de ese mensajero humano, árboles, plantas, criaturas simples, para endulzar nuestro camino hacia el cielo. ¿Has sentido alguna vez, querido hermano, la amargura de la enfermedad? Seguro que sí. ¿Has sentido alguna vez el chasco de haber aceptado la verdad, haber sido liberado de la esclavitud de Egipto y haberte encontrado enfermo, chasqueado, amargo, deprimido? Posiblemente sí. ¿Has clamado al Señor como Moisés? Claro que sí. ¿Te ha respondido el Señor? Por supuesto, te ha respondido. Quizá no como esperábamos, pero nos ha respondido. Quizá has clamado al Señor por la amargura de sentirte débil o falto de energía, de sentir que tus fuerzas no son suficientes para seguir ese viaje que Dios te propone. Y el Señor te muestra un árbol. Te dice, ¿estás cansado? ¿Te falta fuerza? Aquí tienes un árbol, como en el desierto del Sinaí. Aquí tienes un naranjo, quizá. Prueba el fruto de ese naranjo. Te va a endulzar la vida. Te va a dar la vitamina C que quizá te está faltando, los antioxidantes, para tener más energía. Quizá te muestra un castaño, por ejemplo, otro árbol del Señor, que te da esos frutos energizantes, con ese almidón tan rico en energía de la castaña. ¿Te sientes débil? El Señor te muestra un árbol. ¿Sientes la amargura de que tu vista flaquea? ¿Sientes que ya no ves con la nitidez que antes? El Señor te está mostrando un árbol también cuando clamas a Él. Te está mostrando quizá un arbolito, un arándano, un arbusto no muy grande, que da esas bolitas azules. Se crían en el norte, aquí en Madrid no lo hay, pero llega el jugo de arándano, y el arándano extremadamente poderoso como antioxidante, como para la retina, mejora también la circulación cerebral, mejora la vista. Un arándano, el Señor te puede mostrar también un albaricoque, tan rico en vitamina A. ¿Has clamado al Señor quizá porque tus pulmones no respiran bien? ¿Porque no absorben el aire que necesitas? Quizá el Señor te está mostrando un pino o un abeto para que respires esa esencia. El Señor tiene muchos árboles para mostrarnos en nuestro camino hacia el cielo. Muchos de ellos lo hizo en muchos casos a través de su mensajera humana. Quizá clamas al Señor porque el colesterol no te baja. Señor, yo que he cambiado mis hábitos, yo que he salido de Egipto, que voy hacia el cielo, y el colesterol, ¿qué hago con él? ¡Qué amargura, Señor! El Señor te muestra un árbol, más de uno. Te muestra un aguacate, para que comas de ese fruto graso y bajes tu nivel de colesterol y bajes tus triglicéridos. Es una grasa que baja la grasa. Algunos enfermos me dicen, ¿pero cómo es posible? Sí, el colesterol es un fruto graso, pero combate la grasa mala y llena el cuerpo con la grasa buena necesaria. El Señor, quizá tienes ese problema de colesterol, también te está mostrando un manzano. La manzana baja el colesterol. Una manzana antes de cada comida reduce el colesterol un 20% en experimentos que se han hecho. Tres manzanas al día. Una sola ya mantiene al médico lejos, pero tres, ¿cuántas cosas buenas hacen los árboles? Quizá clamas al Señor porque está sufriendo la amargura de una enfermedad del corazón. Tu corazón no responde. Y el Señor te muestra árboles, te muestra el nogal, con esos frutos tan ricos en ácido omega 3 vegetal, esas nueces. En realidad es la semilla del fruto, decimos frutos secos, pero son las semillas. Ese pescado vegetal, la nuez, fortalece el corazón, limpia las arterias. ¿Cuántos otros beneficios tiene ese árbol? Posiblemente, querido hermano, conoces a alguien o tú mismo has sufrido la amargura del cáncer. Eso sí que es amargo. Esa agua sí que es mala de beber. Eso sí que es una frustración grave en el camino hacia el cielo. Quizá tú mismo lo padeces o conoces a alguien que lo ha padecido. Y clamas al Señor. y el Señor te muestra un mango. El mango es el poderoso antioxidante, destruye las células cancerosas. El Señor te muestra un frambueso, un arbusto, o te muestra esos árboles frutales ricos en colores antioxidantes, cuyo fruto puede combatir las enfermedades malignas, prevenirlas y curarlas en muchos casos. Quizá, querido hermano, sientes ansiedad, inquietud, te sientes amargo por tu mal genio, por tu inestabilidad mental. Y el Señor también tiene un árbol para ti. Tiene el tilo para que hagas una infusión con sus hojas. Tiene el espino blanco, ese arbolito que está floreciendo ahora con esas flores blancas tan medicinal. Queridos hermanos, el Señor nos muestra remedios sencillos. Quiere que utilicemos los remedios simples en nuestro viaje como adventistas hacia la tierra prometida. Quiere que nos volvamos hacia los remedios naturales. Pueden hacer más por nuestra salud que la tecnología médica más avanzada. El Señor quiere que cuando tengas dolor de cabeza no vayas rápidamente a tomarte un paracetamol, que busques remedios sencillos como un baño de pies, quizá, alterno, o simplemente con agua tibia, que reduzcas el consumo de medicamentos, como ha sido instruido por la mensajera del Señor, y utilices más los remedios preventivos y sencillos de la naturaleza. En lugar de recurrir al medicamento, cambies tu estilo de vida, tu forma de vivir. Son instrucciones que hemos recibido en nuestro camino, y hemos recibido también la necesidad de hacer un cambio en nuestros hábitos. En tercer lugar, el camino hacia el cielo empieza por una reforma de la salud. ¿La experimentas, querido hermano? ¿Cambias tus hábitos de Egipto? ¿Cambias tu forma de vivir? Seguimos los consejos, las instrucciones del Señor que no faltan. Estamos inmersos en una reforma permanente de nuestros hábitos, nosotros que creemos que vamos a encontrar pronto al Señor. Necesitamos un estilo de vida especial. Y entre otras cosas, se nos recomienda en la página 479 de este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, salir de las ciudades tan rápido como sea posible. No faltan motivos hoy, ¿verdad?, para confirmar la inspiración de este consejo. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Dice, los padres pueden procurar pequeños hogares en el campo, con tierra para cultivar, donde pueden tener huertos y cultivar hortalizas y pequeñas frutas. ¿Para qué? Para ahorrar dinero, desde luego. Para no comer alimentos preparados de forma artificial. Pero sobre todo, dice, para que ocupen el lugar de la carne. Para que no sigamos deseando las ollas de Egipto. Para que comamos ese maná que el Señor nos da todavía a través de las frutas, las semillas, las legumbres, los frutos secos, los cereales, los productos de la tierra. Por eso dice en esa cita tan maravillosa, en la página 370, está en muchos otros lugares, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres, cuánta variedad de alimentos, ¿verdad?, constituyen el maná, el alimento escogido para nosotros por el Creador, para nosotros que vamos de camino hacia el cielo, para nosotros que esperamos llegar a la tierra prometida y deberíamos haber llegado ya. El Señor ha preparado una alimentación especial. Dice que comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual. ¿Cuánto necesitamos eso, verdad? Fuerza, resistencia y vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Alimentos preparados de una forma sencilla. Eso es parte de esa reforma que el Señor preparó para el pueblo de Israel y tiene para nosotros hoy también. Y también tenemos que aplicar esa restricción en la cantidad y en la calidad, por supuesto, de los alimentos. Comer menos. La porción de un día, sigue siendo válido para nosotros hoy ese consejo, comer la porción de un día. No sé cuántos de vosotros habéis hecho la prueba, yo la he hecho, y de verdad que se logra bastante, de por la mañana determinar qué voy a comer hoy. No sentarse a la mesa y todo lo que quepa, no. La porción de un día, sobre todo los que tenemos problema con ganar algunos kilos porque nuestro organismo funciona bien, demasiado bien quizá. La porción de un día, limitar el consumo de alimentos, es decir, hoy voy a comer esto y nada más. Esa es mi porción y lo podemos hasta pesar. Bueno, los diabéticos lo tienen que hacer obligatoriamente. La porción de un día, esto es lo que me da hoy el Señor para comer. Siempre hay que levantarse de la mesa, dicen, con un poco de hambre. No comer hasta saciarnos como comíamos en Egipto, no. Comer lo que necesita nuestro cuerpo. Restricción en cantidad. La mente funcionará mejor. Estaremos más despejados, más ligeros. Y tendremos la satisfacción de estar siguiendo los consejos del Señor. Nos dice también en la página 454, para los que esperamos la venida del Señor. Dice, los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. ¿Sí? Los israelitas lo tuvieron que hacer de repente. Salieron de Egipto y a los pocos días ya se acabó la carne, tuvieron que comer el maná. Tuvieron que educar su apetito. Algunos lo lograron, otros no tanto, y siguieron pidiendo carne. Pero es posible cambiar el apetito. Los que vamos de camino hacia el cielo hemos de educar y controlar nuestro apetito. Educarlo para que nos guste lo bueno. Educarlo para que disfrutemos con el maná. Y controlarlo para que comiendo de lo bueno lo hagamos en la cantidad justa y necesaria. Educación y control del apetito. Algo necesario para nuestra preparación en el camino hacia la tierra prometida. Y tenemos la promesa maravillosa a través del profeta Jeremías. En Jeremías 31, versículo 33, ese profeta del Antiguo Testamento de hace más de 2500 años, en el que dice, Jeremías 31:33, después de aquellos días, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de aquellos días del desierto, después de aquel viaje hacia la tierra prometida terrenal, dice el Señor que hará un pacto nuevo. Y este pacto es, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor quiere poner en mi mente la ley, su ley, la ley de la salud. La ley de la naturaleza es también la ley de Dios. El Señor quiere escribir en mi corazón cuáles son esos alimentos sanos que me convienen. ¿Cuáles son esos árboles que Él me está presentando para que tenga la salud necesaria para el viaje? Queridos hermanos, podemos decir que todos estos principios, todos estos consejos, son una ayuda para el viaje. Ignorarlos no descalifica. Posiblemente se puede llegar al final del camino comiendo demasiado y hasta comiendo carne. No voy a ser yo quien diga que no. Posiblemente se puede llegar. Ignorar estos principios no impide entrar en la Canaán celestial. Pero cumplirlos tampoco garantiza. el seguir fielmente la reforma de la salud no me da ningún derecho a entrar en la tierra prometida. Simplemente, estos consejos de salud, estas instrucciones, este cambio en el estilo de vida, estos árboles, estos remedios naturales, son una ayuda. Son para hacernos el viaje más fácil, para aliviar nuestra amargura durante el camino, nuestros chascos, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, que podemos tenerlas. Son una ayuda para el viaje, para mejorar nuestra percepción espiritual también. No son ni un requisito indispensable, ni una garantía. Son una ayuda que nos da el Señor. La única garantía, la única seguridad, es la que tuvieron los israelitas. En 1 Corintios 10:4 la refiere el apóstol Pablo: bebían de la roca espiritual y la roca es Jesús. Esa es nuestra única garantía para llegar al final del viaje. No comer muchas manzanas ni seguir un régimen muy vegetariano. Nuestra garantía es Jesús. Nuestra única seguridad es beber de su roca, es seguir su ejemplo, es dejar que Él se forme en nosotros, bebiendo cada día de su gracia. La reforma de la salud no es más que un medio, un instrumento, es un consejo, es un plan de Dios, y haremos bien en seguirlo. Y es un plan que nos prepara para esos acontecimientos finales que el mundo está ya presto a aplicar y que quizá nosotros todavía no estamos lo suficientemente preparados. Esos acontecimientos finales que están queriendo diseñar esos poderosos que se reúnen ahora mismo en estos días en la ciudad de Sitges, en la provincia de Barcelona, y que creen que ellos van a decir cómo va a ser el mundo, y que creen que tienen el poder para decirnos cómo vamos a comer y a trabajar y hasta a descansar, y qué día vamos a descansar, y están diseñando lo que ellos creen que va a ser el nuevo orden mundial. Se equivocan con toda seguridad. Dios tiene un plan para el final de la historia de este mundo, y tiene un plan que está revelado en sus escrituras, y que no coincide, desde luego, con los planes de Babilonia, que dicen creer en Dios, pero le desafían y desobedecen sus leyes. Y dentro del plan de Dios está también la reforma de la salud necesaria para el viaje. Dentro del plan de Dios está el mensajero humano, están los remedios vegetales, los árboles. Está la reforma de la salud, la reforma de los hábitos. Está la restricción en la cantidad y en la calidad de los alimentos. Eso forma parte del plan que Dios tuvo para el pueblo de Israel y del plan que Dios tiene para ti y para mí hoy que enfrentamos esta crisis y este desafío final. Y en el que necesitamos una energía, una fuerza física, un poder intelectual especial para estar firme, viendo los acontecimientos extraordinarios que vamos a ver, que están profetizados y que van a llegar y están llegando, para estar firme, para estar de parte del Señor. Querido hermano, ya como conclusión, me hago unas preguntas que comparto contigo, diciendo: ¿has salido de la esclavitud de Egipto? ¿Has dejado atrás los hábitos intoxicantes, adictivos, como el tabaco, el alcohol, el café? ¿Has dejado atrás eso? ¿Has dejado atrás la esclavitud? Sí, posiblemente sí. ¿Has iniciado tu camino hacia el cielo? Claro que sí. Vamos de camino, de viaje, hacia la Canaán celestial a encontrarnos con Jesús. ¿Has encontrado amarguras por el camino? Seguramente sí. ¿Chascos? ¿Decepciones? ¿Enfermedades? ¿Has clamado al Señor? Claro que sí. ¿Te ha respondido? Seguro que sí. ¿Te ha respondido quizá con remedios vegetales? ¿Te ha respondido poniendo ante ti soluciones sencillas para grandes problemas de salud? Claro que sí. Querido hermano, quizás pasemos por experiencias amargas. Quizás enfrentemos situaciones imposibles humanamente. El Señor nos va a responder, tanto en el aspecto de la salud como en el aspecto espiritual. De nuestra parte está el conocer su palabra, el volvernos hacia los escritos inspirados en estos tiempos de crisis, reafirmar nuestra fe y, ante las pruebas que el Señor permita que tengamos en nuestro camino, reforzar nuestro compromiso con Él, recibiendo esa porción espiritual del Espíritu Santo junto con esa porción del día material, el maná. En nosotros está el beber de la roca espiritual que es Cristo y el estar preparados por su gracia para encontrar a Jesús al final de nuestro viaje por esta vida y poder disfrutar de más árboles en el reino de los cielos, el árbol de la vida. Ese es mi deseo para todos vosotros. Amén.